Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 24 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el día de hoy la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre, que dará comienzo a las 7 de la tarde con un orden del día en el que en la parte resolutiva se incluyen cuatro puntos de índole económica. Por un lado, una modificación de créditos, un reconocimiento extrajudicial de créditos, una modificación de créditos por amortización de deuda y una cuarta modificación de créditos con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. En esta sesión ordinaria, además, se procederá a la dación de cuentas de los decretos de julio y agosto por parte de los integrantes del equipo de gobierno para concluir con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com, además del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. El concejal de Economía y Hacienda, José Antonio Bautista, ha dado a conocer los tres proyectos que se llevarán a cabo dentro del programa de presupuestos participativos, toda vez que en el día de ayer se llevó a cabo la votación entre las 7 propuestas seleccionadas por el Grupo Motor, de las 14 presentadas inicialmente. La mitad quedaron descartadas al no cumplir con los parámetros que se pedían y que se adecuan a una convocatoria como esta, pero, tal y como señalaba José Antonio Bautista, quedan guardadas para tratar de acometerlas a través de otros planes. De esta forma, la iniciativa que contó con una mayor puntuación es la relacionada con la digitalización del registro civil, que cuenta con un importe de 10.400 euros. El segundo es la impartición de un taller intergeneracional de aspectos creativos, valorado en 6.500 euros. Y el tercero corresponde a un proyecto de atención psicológica a personas con deficiencias. Buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta nueva convocatoria. El hecho de dirigirme hoy a todos vosotros es para básicamente haceros partícipes del Consejo Económico y Social que se celebró ayer en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que como todos sabéis, pues estábamos pendientes de decidir cuáles eran los proyectos que finalmente se iban a aprobar por parte del Consejo Económico y Social en el programa de presupuestos participativos. Se presentaron, como todos sabéis, 14 proyectos, para que se valoraran. Esos 14 proyectos pues fueron valorados por una comisión que se fue creando del Grupo Motor del Consejo Económico y Social, y en ese Grupo Motor pues se decidió la selección de 7. Los primeros 7 fueron descartados básicamente por motivos varios, ¿no? Entre otras cosas, pues había algunos que lo que pedían era sugerencias al Departamento de Urbanismo para acometer algunas obras. Unas obras que eran bastante de bastante valor, que se pasaban de los 20.000 euros y que, por lo tanto, pues decidimos dejarlos como descarte, aunque, bueno, pues eso no quiere decir que se hayan descartado definitivamente, sino que se pueden incluir en los próximos presupuestos generales del Ayuntamiento y abordarlos desde la delegación correspondiente. Por lo tanto, eso se queda ahí en stand-by. Y se procedió a la valoración del resto. El resto de los proyectos pues se fueron viendo uno a uno, se les explicó a los asistentes cuáles eran los proyectos y qué era en lo que consistía cada uno. Finalmente pues decidimos un sistema de votación del 7 al 1 en función de, por puntuación me refiero, en función de lo que más les había gustado a los asistentes. Y finalmente, pues, el presupuesto dio prácticamente para 3 proyectos. El proyecto que más puntos consiguió fue el de digitalización del registro civil, que tenía una valoración de 10.400 y pico euros. El segundo que más gustó fue un taller intergeneracional de aspectos creativos y pintura, murales y demás, que tenía un presupuesto de 6.500 euros, creo recordar que eran. Y después había un tercer proyecto que era más de aspecto de atención psicológica a personas con deficiencias mentales. Entonces, esos han sido los 3 proyectos que se han dado el visto bueno por parte del Consejo Económico y Social que se celebró ayer por la tarde. Y bueno, pues ahora lo que queda es la ejecución de esos proyectos que ya desde hoy pues estamos poniéndonos las pilas para ver de qué manera los vamos ejecutando. Lógicamente, estos proyectos se han presentado por parte de colectivos y de personas de la localidad, y la intención, fruto del acuerdo al que se llegó en el Grupo Motor, era pues que básicamente las personas que han presentado esos proyectos pues puedan realizarlos y puedan ejecutarlos ellos de forma directa. Y estamos buscando las diferentes fórmulas, entre otras cosas, pues porque en uno en concreto pues se habla de un gasto de salario de una persona durante 4 meses, que es el que se va a encargar de la digitalización, por ejemplo, y tenemos que abordar el tema y ver exactamente cómo se va a realizar y cómo se va a hacer, si a través de una contratación, que creo que es bastante complicado, o a través de esa persona que se dé de alta como autónomo para ejecutar el proyecto. Y es lo que ahora tenemos que dilucidar con los servicios del ayuntamiento para ver la viabilidad de este tipo de proyectos. Y el resto, pues exactamente igual, de la misma manera. Se les va a proponer a las personas que han sido adjudicatarios de estos proyectos, pues que lo desarrollen ellos con sus propios medios, financiándoles nosotros la parte que nos han pedido, que nos han solicitado, y a partir de ahí, pues bueno, que sean una realidad lo antes posible. Nos encontramos con varios problemas, entre otros, pues el tiempo en el que estamos, que mientras le damos la viabilidad para la ejecución y demás, pues probablemente se nos vaya también otro tiempo y probablemente, casi con total seguridad, tendremos que prorrogar, entre otras cosas, porque el de digitalización del registro civil tiene un plazo de ejecución de 4 meses y, por lo tanto, pues vamos a tener que prorrogar al inicio del próximo año. Pero bueno, son cosas que desde el primer momento lo tuvimos en cuenta, que estaba esa posibilidad, y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es que por parte de los técnicos se va a ver la viabilidad del proyecto en sí y ver cómo lo encajamos para que sea una realidad lo antes posible los 3 proyectos que se han presentado. Por lo tanto, pues bueno, agradecerle a todos los que se han presentado, agradecer todas las propuestas que nos han hecho. La delegada municipal de Seguridad y Tráfico, Marian Moreno, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado acerca de la celebración en el día de ayer de la Junta de Seguridad, en la que se hizo balance y se valoraron los sucesos producidos durante la feria y fiestas. A este respecto, subrayaban que lo más destacado era la ausencia de incidentes graves y de diligencias penales. Por otro lado, celebraba la visita del delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, quien confirmaba la autorización de la instalación de iluminación fotovoltaica desde el Antonio Barbadillo hasta el centro del Curtido Plena Inclusión, donde también se procederá al asfaltado y mejora del firme. Y Moreno resaltaba por último los 142.000 euros que se han invertido en el corredor verde. Además del pintado de pasos de peatones, fundamentalmente los cercanos a colegios, María Moreno informaba de la resolución positiva del refuerzo de la señalética en la entrada del municipio, donde se han instalado paneles anunciadores de curva peligrosa y de velocidad máxima permitida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En principio voy a hablar sobre la Delegación de Tráfico y Seguridad, haciendo hincapié en que ayer se celebró una nueva Junta de Seguridad, sobre todo para valorar, ¿no?, los aspectos de todos los sucesos que han acontecido, pues, en lo que es la Feria y Fiestas de Ubrique, valorando y haciendo observaciones, sobre todo para futuros años, y con el objetivo, pues, de ir mejorando poco a poco y resolviendo todas las incidencias que a lo mejor se han podido producir. Recalcar que otro año más, pues, no se ha producido ningún incidente a resaltar, no ha habido que hacer ninguna diligencia penal, simplemente, pues, lo típico que suele pasar en las ferias, ¿no? Por otro lado, también hablando de seguridad, nos visitó el pasado lunes el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Óscar Curtido, donde nos daba la buena noticia de que ya teníamos la autorización para poner lo que es la fotovoltaica desde la zona del Barbadillo hasta la zona del Curtido. También nos informó de que también teníamos la autorización para lo que es el asfaltado de aquella zona, que sabéis que está en muy mal estado y ante las peticiones no solo del Centro Ocupacional El Curtido, sino por parte también de vecinos que cogen aquella zona. Por fin ya podemos empezar a ejecutar lo que son el asfaltado. Por otro lado, ya con esto, pues seguimos invirtiendo en lo que es nuestro corredor verde, donde se ha hecho ya una inversión de cerca de 142.000 euros. Por parte también de la Delegación de Fomento, también recalcar que no sé si la gente se ha podido dar cuenta de que también nos han hecho caso han resuelto, ¿no?, nuestras peticiones de crear seguridad, sobre todo a la entrada del pueblo, sobre todo en la curva de las Pitas. Pedíamos que la carretera pues contara con más sistemas de seguridad, y lo que nos han adjudicado pues que ya están colocadas pues más señalíticas, sobre todo reforzando lo que es la respuesta de velocidad y con más implantación de señalítica con lo de curva peligrosa. Por parte de seguridad, también seguimos pintando lo que son los pasos de peatones, pues haciendo prioridad sobre todo en los cercanos a los colegios y sobre todo pues atendiendo también a las necesidades de los vecinos. Por parte de la delegación de empleo, pues recordar que el pasado lunes 15 de septiembre pues inauguraba el primer curso que viene gestionado por el IDT de corte confeccionado en piel y Viledón, y que contamos con la presencia del diputado Andrés Clavijo y la gerente del IDT, Náusica Bocadillo. Por otro lado, la concejala de Cultura, Patricia Caro, ha anunciado la celebración el próximo 1 de octubre del taller El poder de las plantas en la cosmética natural, donde se abordarán diferentes técnicas para elaborar cosméticos. Las inscripciones están abiertas desde hoy y se pueden formalizar en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique o en el teléfono 670-087-201. Asimismo, informaba de la celebración, del 28 de septiembre al 3 de octubre, de la Semana del Mayor, que incluye talleres de maquillaje, yoga y danza, visionado de una película, charla jurídica, la asistencia a la concentración de mayores activos el 2 de octubre en el Coto de la Isleta, en el puerto de Santa María, y un taller de jabones. Buenas tardes a todos y gracias a la prensa por acudir una vez más a esta convocatoria. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique queremos informar que está abierto el plazo para la presentación de propuestas de exposiciones que se celebrará durante la temporada 2026, de enero a diciembre, en la Sala de Exposiciones Municipal. Queremos invitar a todos los artistas a compartir su visión y talento, contribuyendo así a enriquecer la oferta cultural de nuestra localidad. Un año más, la Sala de Exposiciones Municipal, un espacio de encuentro y expresión artística, acogerá proyectos que inspiran, emocionan y promueven el arte en sus diversas formas. Las instancias para solicitar la cesión de la sala de exposiciones deberán ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique o al email cultura@ayuntamientoubrique.es. Deberán ir acompañadas de un breve currículum vitae y artístico, más una memoria descriptiva de la exposición. El plazo estará abierto hasta el próximo 18 de noviembre. Bueno, cambiando un poco de tema, el próximo miércoles 1 de octubre a las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou tendrá lugar un taller organizado por la Delegación de Cultura junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, El poder de las plantas en la cosmética natural. Se trata de un taller donde aprenderemos a realizar diferentes técnicas para elaborar cosméticos, promover el uso del producto natural y disfrutar de una agradable experiencia. Las inscripciones se pueden realizar desde hoy miércoles en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique o llamando al 670-087-201. Las plazas son limitadas, así que os animo a participar y no dejar pasar esta oportunidad. Y para finalizar, quiero despedirme con una invitación a todos nuestros mayores. La próxima semana, desde el lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, celebraremos en nuestra localidad la Semana del Mayor. Una semana muy especial para rendir homenaje a nuestros mayores, a su invaluable contribución a la sociedad y a todo lo que nos enseñan con su experiencia. Durante esta semana se llevarán a cabo una serie de actividades diseñadas para disfrutar, compartir y aprender. Comenzamos el lunes 29 de septiembre a las 4 de la tarde con un taller de maquillaje impartido por Remedio Rubiales. Continuamos a las 5 de la tarde con un taller de yoga impartido por María del Mar Román Jiménez. El martes 30 de septiembre a las 11 de la mañana nos ponemos en forma con un taller de ballet de oro para una disciplina donde se mezclan los pasos de ballet y el fitness, y va a estar a cargo de la monitora Virginia Domínguez Venegas. A las 7 de la tarde en el IES Nuestra Señora de los Remedios vamos a poder disfrutar del visionado de la película Elsa y Fred. Continuamos el miércoles 1 de octubre con la lectura del manifiesto Día Internacional de las Personas Mayores en la Plaza del Ayuntamiento a las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde y en el IES Maestro Francisco Fatou tendrá lugar una charla a cargo de la letrada Julia Rodríguez Rosado, abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, donde se abordarán, entre otros temas, pues la jubilación, pensiones no contributivas, viudedad, actos de última voluntad, derecho de los abuelos respecto a los nietos. Así que les animo a todos a que vengan, a que esas dudas, esas preguntas se las hagan a esta letrada, que estará encantada de participar y resolver estas cuestiones. Y a su finalización vamos a degustar un chocolate calentito. El jueves 2 de octubre nos vamos de excursión y lo hacemos al Coto de la Isleta, al Puerto de Santa María, a la 12ª Convivencia Anual de Mayores Activos, una jornada de convivencia con actividades lúdicas, multiaventuras, naturaleza y animación pensada para disfrutar y compartir en buena compañía. A partir de mañana, jueves 25 de septiembre, pueden pasar todos estos mayores que estén interesados en asistir al Coto de la Isleta por la oficina de turismo y recoger sus tickets. Las plazas son limitadas. Y bueno, vamos a finalizar el 3 de octubre, viernes, tras descansar por la mañana de esta excursión, con un taller de jabones. Lo vamos a hacer a las 5 de la tarde en la sala de reuniones situada bajo la biblioteca municipal. Así que desde aquí quiero invitar a todos nuestros mayores y animarles a ser parte activa de esta semana tan especial, participando en las diferentes actividades diseñadas especialmente para ellos con mucho cariño. Y quiero desearle una feliz Semana del Mayor. La Asociación Cultural Belenista El San Antonio, de la mano de la Federación Andaluza de Belenistas y con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, ha impulsado un curso práctico de belenes que se va a desarrollar en nuestra localidad desde hoy y hasta el 31 de octubre. En él, los participantes podrán aprender a realizar un belén de sobremesa con textura hiperrealista desde los primeros pasos hasta su finalización. Con un enfoque totalmente práctico, la actividad pretende que los asistentes adquieran conocimientos y técnicas profesionales en el arte del belenismo. La aceptación del curso ha sido tal que son varias las personas que se han quedado en lista de espera de un hipotético segundo curso. Además de este taller, Ubrique acogerá la convivencia anual de la Federación Andaluza de Belenistas, en la que se espera que participen unos 200 aficionados de todos los rincones de la provincia. Será el domingo 5 de octubre. Ubrique, que se va a convertir a partir de hoy en la capital del belenismo en la provincia de Cádiz durante estos días, con lo cual es muy importante. Bueno, en este caso vamos a tocar un tema, unas técnicas que no son nada de principiantes, son unas técnicas muy sofisticadas, son técnicas que provienen de nuestro compañero italiano Gianfranco Cupelli, que bueno, dan un resultado hiperrealista a este trabajo que se hace. Yo espero estar a la altura para que todo el mundo quede contento. Es muy complicado, porque vamos a tocar, vamos a darle una vuelta más a todo esto y necesitamos, pues que tengan, los alumnos tengan un poco de destreza a la hora de trabajarlo, pero sí que es verdad de que conociendo bien la técnica, el resultado es muy satisfactorio tanto para el que lo hace como para la persona que lo ve, ¿no? Entonces creo que va a quedar bastante bien. A la hora de la verdad, son muchas las técnicas y muchas las disciplinas artísticas que el Belén trabaja dentro de lo que es su propia forma de concebir el belenismo. El belenismo, afortunadamente, como disciplina viva, va evolucionando desde los comienzos hasta nuestros días, ¿no? Y por tanto, bueno, pues se van incorporando nuevos materiales, se van incorporando nuevas formas de tratar estos propios materiales, y la materia prima que vamos a utilizar es el una palabrota, la que voy a decir ahora, y además a estas horas de la mañana, el polietileno extruido. Este material que se utiliza para aislamiento en obra, pues es la evolución del polietileno expandido, el corcho blanco, y que trabajándolo de manera bastante útil con diferentes utensilios, pues se queda como fruto una textura bastante importante que luego con la pintura hará que bueno, que parezca que son miniaturas de la realidad. Eso, bueno, luego con la vegetación que vamos a utilizar y los complementos que cada belenista se coloque en estas obras, pues hará que el resultado quede primoroso y quede bastante satisfactorio, como he estado diciendo. Claro, este encuentro que hacemos desde el año 98 a nivel provincial viene a servir para, primero, como punto de encuentro entre tantos belenistas que somos de la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz, te lo puedo decir porque, bueno, desde el año 19 he sido presidente de la Federación Gaditana de Belenistas. Ya el año pasado, pues, me eché un pasito al lado porque, bueno, hay otras personas que tienen que tomar este relevo. Pero en esta provincia, en este rinconcito nuestro, pues nos unimos muchísimos belenistas en muy pocos kilómetros cuadrados. Y esto es muy positivo porque tal vez seamos, Cádiz, tenemos un eslogan que lo pusimos en su momento, que es Cádiz, la provincia del Belén. ¿Y por qué decimos esto? Pues mira, por el número de asociaciones, que somos 15, uh-huh, asociaciones federadas, por el número de artesanos que somos aquí, por el número de actividades que hacemos durante todo el año, por la repercusión que tienen estas, por la calidad de nuestros trabajos. Todo esto nos hace pensar en que efectivamente somos la provincia del Belén. Y esto se ve redundado luego en todas las convivencias, en todos los encuentros que organizamos. Y este año, pues tuvo bien la Asociación de Belenistas San Antonio de ser los anfitriones de esta fiesta del Belén, que se va a celebrar el 5 de octubre, domingo, en la bendita tierra de Ubrique, ¿no? Donde tanto bonito tiene y donde tantas cosas tienes que enseñar. Y por último os contamos que la Ludoteca Municipal Gamonín mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el próximo 30 de septiembre. El inicio del curso está previsto para el lunes 6 de octubre, ofertando un total de 75 plazas distribuidas entre los 4 grupos dispuestos por edades, comprendidas entre los 3 y los 12 años. En cuanto a la programación educativa de la actividad, se mantendrán proyectos como el Huerto Intergeneracional, que se sitúa en el IES Maestro Francisco Fatou, e igualmente se les dará continuidad a determinados talleres y se incluirán otros nuevos a demanda por el propio alumnado, orientando todas las actividades al aprendizaje mediante el juego, de manera que se fomenten las habilidades sociales, la resolución de conflictos, las habilidades comunicativas y aumente la motivación y la responsabilidad. Exacto, terminamos con los talleres de verano a finales de julio. En agosto se cierra Ludoteca, aunque siga habiendo, a través del programa Cuidadito, siguen habiendo talleres para atender a los niños y niñas en el mes de agosto. Y en septiembre, pues, retomamos ya, iniciando programaciones, limpieza de ludoteca, revisión del material, reposición de material y demás. Y en ello estamos. Efectivamente, empezamos ayer, 23 de septiembre, está abierto el plazo hasta el día 30. Y lo que tienen que hacer es, a través del código QR que está en los carteles informativos, pues hacer una preinscripción. Una vez terminado el plazo, pues ya se revisa si están los grupos completos, si hay lista de espera y nos ponemos en contacto con los padres y madres para confirmarles si su hijo o hija está incluido dentro de la ludoteca. Uh-huh. Lo que intentamos es variar los tipos de talleres, de propuestas, de actividades. Y seguimos manteniendo el esquema que hasta ahora hemos tenido, porque vemos que sí, que funciona y funciona bien. Uh-huh. Entonces, diferentes talleres, seguimos teniendo nuestro huerto, seguimos teniendo la actividad que hacemos en Navidad, que es a la visita de Gubelandia, y nada, y eso sí, intentar innovar, intentar partir de las necesidades, de los intereses de niños y niñas, de sus gustos, de sus necesidades, intentar hacer lo que es el curso de ludoteca un curso que sea ameno, divertido y sobre todo que aprendan y valores y aprendan a relacionarse. Sí, no, los grupos tenemos 20, la ratio es de 20 niños y niñas por grupo, exceptuando el grupo de 3 años, que serían 15, y normalmente la mayoría de los grupos suelen estar completos. Mira, el de 3 años, el grupo de 3 años, niños y niñas nacidos en el 22, en el 2022, sería lunes y miércoles de 4 a 5 y media. Martes y jueves de 4 a 5 y media sería el grupo de niños y niñas de 4 a 5 años, nacido en el 2020-2021. El grupo de 6 a 7 años sería martes y miércoles de 6 a 7 y media, que son los niños y niñas nacidos en el 2018-2019. Y el grupo de mayores sería el grupo de 8 a 12 años, los nacidos en el 2014-2017. Que sería lunes y jueves de 6 a 7 y media. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.